نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. La comunidad islámica chiita de El Salvador presenta su espacio Cultura y Desarrollo del Islam Chiita en El Salvador. La comunidad islámica chiita de El Salvador está ubicada en Colonia y Calle Centroamérica, número 122. Llame al teléfono 2534-2145 o visite nuestro sitio web www.islamelsalvador.com. En el nombre de Dios, el más clemente y misericordioso. Bienvenidos, estimados oyentes. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Mi nombre es Bilal Portillo, de la comunidad islámica chiita de El Salvador. Hoy hablaremos sobre las creencias fundamentales del Islam, es decir, aquellas creencias que definen al musulmán en general. La primera de ellas es la unicidad divina. Dice el Sagrado Corán: Él es Dios uno, Dios eterno. No ha engendrado ni ha sido engendrado y no hay otro semejante a Él. El Islam rechaza de plano y por completo cualquier concepto diferente sobre Dios. No existe en el Islam una visión dual o plural de Dios. En el Islam no se representa a Dios de ninguna manera, con ninguna forma ni se adoran imágenes en absoluto. Dios no tiene forma ni figura, ni límites, ni imagen, ni semejanza en absoluto. La segunda creencia fundamental del Islam es la profecía. Esto quiere decir que todos los musulmanes creemos en una serie de profetas y mensajeros enviados por Dios a la humanidad a través de las épocas. Desde Adán, la paz sea con él, hasta el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su purificada familia. Entre los profetas más destacados del Islam se encuentran Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad. Los musulmanes creemos también en una serie de mensajes divinos, revelados por Dios a sus mensajeros y profetas. Entre los mensajes de origen divino destacan la ley de Moisés, el Evangelio de Jesús y la última revelación de todas, el Sagrado Corán. Aparte de lo anterior, los musulmanes creemos en los ángeles, como ejecutores de las ordenanzas divinas. La tercera creencia fundamental es la resurrección y el día del juicio. Todos los musulmanes creemos que el alma humana no se extingue con la muerte, sino que pasa a otro plano de existencia hasta llegar a un día del juicio final, en el que todas las almas serán congregadas y reunidas para la rendición de cuentas de todas las acciones realizadas en este mundo. Se contará todo el bien que haya hecho y todo el mal que haya cometido, y en base a eso recibirá una retribución justa de parte de Dios. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa. Le invitamos a acompañarnos en nuestra próxima emisión. Oh,